El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bien, nos vamos con el chocolatazo a Morelia y tenemos a Reinaldo. Reinaldo, buenas tardes. Buenas tardes. Reinaldo, le vamos a hacer el chocolatazo a tu novia Blanca. ¿Por qué? Porque yo conocí a esta muchacha y quiero desengañarme si en verdad me ama, porque ella está esperando un bebito y quiere que yo reconozca el bebé como mi hijo. Y yo le dije que sí estaba dispuesto, pero yo quiero saber. A ver, Reinaldo, vamos por partes. A ver. Reinaldo, tú eres 26 años mayor que Blanca. Oh, sí. Uh-huh. Tú tienes 54 años, ella tiene 28. 28, va a cumplir 29. Sí, tú eres 26 años mayor que ella. Ahora, ¿es nada más tu novia y no la conoces en persona? No, no la conozco en persona. ¿Solamente por internet y por teléfono? No, por internet no, Chocolata, porque no sé usar el internet, nada más por teléfono. Entonces, ¿quién te la presentó? ¿Cómo la conociste? Me la presentó mi comadre por teléfono, porque mi comadre sí tiene un teléfono que yo le compré con internet y todo. O sea, tú le compraste el celular a la comadre y la comadre en agradecimiento que dijo, te voy a presentar aquí una jovencita para que la conozcas que te conviene. Sí, me dijo, ella es muy buena muchacha, lo que pasa es que es viuda. Dijo, se me hace que sería una bonita pareja, pero pues mi comadre dijo que Blanca es muy responsable con sus hijos, entonces... O sea, tu comadre no le importó que ella fuera 26 años menor que tú y te la presentó. Sí. Oye, pero apenas van 6 meses de relación y tú ya la mantienes, ¿cada cuándo le mandas dinero? Eso era la quincena, porque yo le dije que me pagan cada 15 días. Pero te está pidiendo dinero ahorita, ¿no? Y ahorita me está pidiendo, y dijo que se la quiere pasar con su papá mañana, porque su papá la invitó a un baby shower, y me dijo que pues no tenía zapatos nuevos, y que los que tiene, y le digo, ok, espérame tantito, dije, pues me la estoy toreando, ¿verdad? La estás toreando, o sea, ya empiezas a ver que ella nada más como que te quiere por tu dinero, ¿no? Sí, claro que sí, Chocolata. Oye, pero ella tiene 2 hijos, ¿no? Tiene 3. Con el que viene van a ser 4. O tiene 3 hijos y aparte viene 1 en camino. ¿Van a ser 4 y son de diferentes papás? No, son del mismo. 3 que ella tiene más 1 que viene del mismo hombre. Los 4 van a ser son del mismo papá. ¿Y qué pasó con el papá de esos niños? Me dijo mi comadre que su esposo, creo, lo había fallecido. O lo mataron, pues. O sea, que antes de que lo mataran alcanzó a dejarla embarazada. Sí. Apenas la conoces hace 6 meses, ella quiere que tú vayas a Morelia y le pongas tu apellido a esos 4 niños. Uh-huh. De verdad, quiere que tú seas su papá y le pongas el apellido a los 4. A los 4. Y pues como yo soy residente y luego pues yo tengo mi casa, yo las cosas las quiero hacer sobre la ley manda, pues. Obviamente tú estás listo para hacerte responsable de los 4 niños, ¿no? Sí, y de ella también. ¿Y los vas a traer para acá o piensas irte a vivir con ella a México? Y quiero viajar en cuanto ella se alivie y ya después a ver qué pasa, de hacer los trámites y eso, tú sabes que es un proceso. ¿Y va a ser niño o niña? No sabemos, porque la otra vez que le mandé dinero, se fue a hacer un estudio, pues, para ver que era niño o niño, pero no se dejó ver. Oye, dime la verdad, ¿tú estás emocionado con un hijo que no es tuyo? Sí, pues, yo también tengo uno de siete años. Estos michoacanos, mi Erazno. ¿Eres de Michoacán? No, yo soy de Guerrero. Bendito sea Dios. Soy de Ciudad Altamirano. Ya entró la llamada, Reinaldo. ¿Está bien si le llame el lobo? Ok. No haga ruido, Reinaldo. Bueno, con la señorita Blanca. ¿Qué la busca? Te llamo de una compañía de chocolates. ¿Eres tú, Blanca? ¿Sí? Muy bien, Blanca. Bueno, mira, te llamo de una compañía de chocolates. No te quito mucho tu tiempo. Nosotros tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas. Tú no pagas nada. Nosotros le mandamos los chocolates. Llegan de 2 a 3 días. Vienen en forma de corazón. Y es solo para promocionarlos, darlos a conocer. Tú tienes a alguien a quien te gustaría que se los hagamos llegar. Es totalmente gratis. Tú tienes a alguien especial por ahí. No, gracias. ¿No tienes a nadie especial, Blanca? No. ¿No tienes un esposo, un novio, algún amigo especial? No. ¿No? ¿O sea que te va a tocar mandarme los chocolates a mí? No. Yo digo, ¿no? Pero de verdad no tienes a nadie, entonces. No. Qué bien para mí. Oye, pero como encuesta, si tuvieras que mandarle chocolates a alguien, ¿a quién se los mandarías? A nadie, no se los merece nadie. ¿Para nadie? no. ¿Te han pagado mal o qué, Blanca? Yo creo. De verdad. Oye, pues te voy a mandar los chocolates yo a ti en forma de corazón para que veas que hay todavía hombres buenos en esta vida, ¿eh? Bueno. Pero si te los mando no te va a regañar nadie, ¿verdad? ¿Segura? No. Qué bien, ando de suerte entonces. Oye, ¿y tú usas internet o no? De vez en cuando. De vez en cuando, pues igual por ahí te mando un WhatsApp o te agrego en el Facebook o algo así. ¿Te puedo llamar más tarde para comunicarnos y hablar de nuevo? Bueno. Oye, pero me dices que te han pagado mal, que nadie se merece los chocolates, que yo te puedo mandar los chocolates a ti, que te puedo llamar y todo esto, pero si no tienes a nadie, entonces ¿quién es Reinaldo? Ay, canijo. Me imagino que no es especial ni se merece los chocolates porque es como 26 años mayor que tú y es pues un señor, ¿no? Para ti. Probablemente solo lo quieres por su dinero, ¿será? No, pero es que por eso le estoy diciendo de quién me habla. Ni modo, primo, otro soldado caído. Adelante, Reinaldo. Hola, Blanca. ¿Qué pasó? ¿Por qué dices que no tienes a nadie? Pues no, yo no tengo a nadie. ¿Y entonces por qué no me mencionaste a mí? Ah, pues son muy lejos. ¡Ay, no más! No le hace. Cuando una persona tiene a alguien... Cuando una persona tiene a alguien en especial, se habla luego. A mí se me hacen... Si me llama alguien de una compañía, digo, no, yo tengo a alguien especial nada más. Y esa persona vive en tal parte y se llama así. Y pues, ¿por qué no se los mandan a él en lugar de mandármelos a mí? Porque él sí se los merece y yo no me los merezco. ¿Qué pasó? Y ahorita me voy tomando mi marca. Estoy ocupada. Le valió, Brody. Te marcaron, te dije que te iba a llegar una llamada sorpresa y que estuvieras al pendiente, pero lo que veo que, ¿por qué no me mencionaste a mí? Y ya la había puesto de acuerdo y ni así, Choco. El colmo, ¿no? A mí si me hubieran llamado, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tengo una persona que vive en el extranjero, ¿por qué no se los mandas a él? Porque tal vez tú sí la amas a ella de verdad y ella no te ama a ti, porque ahorita le estás hablando y ella como que hasta te está ignorando, no sé. Híjole, ¿verdad? Estoy pintando el pelo. ¿Eh? Estoy aplicando un tinte. ¿Qué sabes qué? Estoy aplicando un tinte. Pero eso no importa, no te tienen la mano, no te tienen la boca deteniendo. Acabo de llegar a la casa y le pedí de favor a esta compañía que te enviaran unos chocolates a ti y si tú no los querías, que yo pensé que pensabas en mí, ¿en verdad? Claro que sí, lo sabes. Yes. Yo quería saber y tener un apoyo en ti y estar seguro de ti, de lo que te mandamos de los chocolates. Y estaba oyendo que le dijiste a él que después de una hora te marcara. Pues sí, porque tengo que pagar. No, ya, paren esta masacre. La verdad, muy raro todo, Reinaldo. ¿Qué sacas de conclusión de todo esto? Pues voy a pensarlo. Nah. Mucho. He escuchado casos, pero este Choco definitivamente lo va a pensar. ¿Qué va a pensar el Brody al rato? Como está enamorado, le va a llamar y va a decir, perdón por hacerte esta llamada, y van a terminar bien. ¡Qué bárbaro! 26 años mayor que ella, la mantiene, ella está embarazada de otro Brody, él se va a hacer cargo de esa criatura, más de los 3 niños que ya tiene. ¡Eso es el colmo! ¡Bénica, ahora sí estoy loco! Oiga, el caso que les está haciendo, güeyes. Blanca. No. Me van a enfermar, la verdad. Me van a enfermar. Reinaldo, lo último que le quieras decir a esta mujer. Ok, pues ella quiere que le cuelgue y que después le llame al rato, dice. ¿Qué te dije? Sí, porque yo voy contigo. Ok, ándale pues, gracias. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.